La bomba está lista, jefe. Magnífico. Prepárala para la medianoche. Claro que sí. Vaya, qué sorpresa para Scarpus la rata. Sí, será una magnífica explosión. ¿Pidió un mensajero, jefe? Por supuesto, el tonto ya viene en camino. ¡Caray! Suponga que le explota antes, jefe. Entonces buscaremos un nuevo mensajero. Ya desperté, ya desperté, nada más hermoso. Ya desperté, ya desperté, nada más hermoso. Thank you. que vaya. Chiquito, ven, papacito, ven, ven, bichito. Vaya, si estuve cerca. ¡Vete, desaparece! ¡Ábrase, vete, vete! ¡Wow, wow, wow, wow! Por favor, ven, mi chico, mi querido, ven, papacito, que vayas, chico, chico, no te vayas, ven, ven, ven, chico, chico, chico, chico, ven. Transporte, mato, eso me los